Entonces queda en la lista 4, elijan un número para la... ¿Ah? Bueno, ya. Pero es que iba saliendo bonito, la 1, la 2, la 3 y la 4. Un premio para cada lista. La lista número 2. ¿Y el número?